Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos en el año 2020, amigos y amigas. Y estamos a jueves, regresamos. Yo les había comentado que probablemente regresaríamos hoy o el próximo lunes. No me quise esperar a este lunes y aquí estamos con mucho gusto, con mucha alegría y muy agradecidos de comenzar este nuevo ciclo, este nuevo año, esta nueva década. Tenemos muchas cosas que estamos estrenando el día de hoy, pero sobre todo el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo de estar aquí vivos y presentes con ustedes, con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en el transcurso del año 2019. Aquí traemos pues más programación, traemos mucho más ánimo, mucho más energía, mucha felicidad sobre todo, ¿no? Mucho agradecimiento con la vida, con Dios, con ustedes, con toda la gente que está a nuestro alrededor, obviamente familia, amigos, conocidos y gente que acabamos de conocer y que tal vez todavía no conocemos. Hay que agradecer, ¿verdad? Agradecemos todos estos momentos compartidos. Suena como canción, ¿no? Pero espero que cada uno de ustedes también, o sea, hayan pasado un excelente fin de año, que tengan mucho ánimo, mucha energía, mucha felicidad en sus corazones, muchas sorpresas en su vida, muchos milagros manifestados, y que este año, este nuevo inicio de año, pues lo vivan en plenitud, lo vivan con gratitud y lo vivan pues presentes, porque muchas veces pensamos que estamos presentes porque aquí estamos, pero no realmente ya sabemos, ¿no?, que nuestra mente anda viajando por donde ella quiere, y si no la ponemos en alto y decir, a ver, regresa aquí estás presente, pues se puede ir a otras partes, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, les informo que vamos a continuar con los temas del libro Un Curso de Milagros, ya que pues tiene para mucho este libro, tiene mucha información, ya saben que nos ayuda a cada uno de nosotros a despertar nuestra conciencia, estar más conscientes en nuestra vida, a liberarnos de todos esos conflictos o liberarnos de todo ese pasado o dejarnos de preocupar por ese futuro. Es el enfoque y vamos a continuar con este mismo enfoque. Ya saben que ya desde hace tiempo ya no les estoy pasando la lectura. Habrá días que tal vez sí les ponga la lectura cuando sea un poco más corta, cuando haya más tiempo o cuando yo considere de que no, esto me gustaría realmente compartirlo nuevamente con ustedes, porque tiene un mensaje muy bonito o muy, muy concreto, no sé. A veces cuando yo les pongo la lectura no tiene que ver tanto con lo que yo piense, ¿no?, sino con lo que llego a sentir. Y a veces siento que alguien necesita escucharlo, que tal vez yo obviamente no los conozco, pero es como un aviso, ¿no?, de nuestro espíritu que nos dice, tienes que ponerlo esto porque alguien lo está escuchando y alguien lo necesita. Entonces esas van a ser las ocasiones en las que tal vez yo ponga la lectura, pero vamos a continuar así con las explicaciones nada más. Ya grabé ahorita, antes de comenzar el programa, el tema. Entonces el día de hoy pues va a quedar como anillo al dedo, como dicen, ¿verdad? Para comenzar este nuevo año, para quitarnos y liberarnos de problemas y de conflictos. Y nada, pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y también espero que ustedes estén felices de estar aquí con nosotros y de comenzar este nuevo año. Hay que agradecer porque yo sé que un año menos, un año más es un número, ¿verdad? No, realmente no quiere decir, híjole, ya se acabó todo un año, ya vivimos un año y esto es un día normal, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo así, pero pues también hay que agradecerlo y no complicarse, eso es lo más importante. Antes, yo en lo personal, así como muchos de ustedes tal vez, pues nos poníamos, me ponía muchas metas que realmente me entusiasmaban al momento, ¿no? Decir, ah, voy a hacer esto, esto y esto otro. Pero el momento de que no se cumplían ciertos objetivos, vamos a ponerlo, o ciertos puntos de mi lista, ¿no? De lo que debería de hacer, pues empieza el estrés, ¿no? Y entonces empiezas a estar mucho en el futuro porque estás planeando todas las cosas que tienes que hacer. Hoy en día esas listas para mí ya no están. Sí, obviamente sí planeo, obviamente sí tengo ciertas cosas en mi mente que me gustaría hacer y que quiero hacer, pero pues ya no son mi prioridad. ¿Por qué? Porque trato ya de enfocarme más en este momento, en agradecer este momento, es el único que tenemos y pues me recuerdo, ¿no? De que si hay un deseo o una meta, pues hazla ahorita, ¿no? Esta es tu mayor meta, este es tu mayor éxito, esto es lo mayor que puedes hacer porque esto es lo único que tienes, no sabemos lo que pueda pasar, como ya sabían el año antepasado, ahora sí, qué raro se escucha, ¿no? El año pasado les decía apenas hace unos días, hace un año exactamente, yo todavía no regresaba al programa después de las vacaciones decembrinas porque tuve pues la operación. Y entonces cuando pasan cosas así, pues te das cuenta, cuando pasa una emergencia, te das cuenta que realmente pues la vida no la tienes asegurada, ¿no? Por más que uno esté joven, uno piensa, pues me queda mucho tiempo, ¿no? Pues no, a veces pues nos llega un momento y pues ya, ¿no? Entonces por eso en este momento hay que agradecer. En este momento hay que vivir presentes y hacer todo lo que tú quieras hacer, hacerlo hoy, hacerlo en este instante. No importa que digas, no, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto y eso y lo otro. Haz lo que tú quieras hacer, hazlo con amor, hazlo con gratitud y verás que las cosas pues las vas a vivir desde otra perspectiva, en esta perspectiva en la que ahora pues lo vives en paz y lo vives consciente y lo vives pleno. Les quería avisar, el último programa que tuvimos el año pasado no se subió. Entonces, apenas si yo me enteré el día de ayer. Entonces, lo que fue receta, reflexión y el último programa donde pues me estaba despidiendo y les decía cuándo íbamos a regresar y pues todo lo que lleva pues la publicación de todo esto no se publicó. Entonces se quedaron ustedes con un programa anterior en el que ni siquiera me despedí ni les dije, pero hoy yo me encargaré de subirlo, ¿ok? De publicarlo. Entonces, para que lo escuchen, o sea, no es de que haya sido, desde hace un año que no se publicó, ¿no? Pues fue hace aproximadamente 2 semanitas, ¿no? Sí, 2 semanas en el que, pues, no se subieron los audios, no se subieron las publicaciones, pero hoy yo me encargo de que se suba. Okay. Y bueno, ahora sí, para iniciar este bello día, para comenzar este 2 de enero, que por cierto, todos los que cumplen años, muchas felicitaciones, que Dios los bendiga, que este año, este cumpleaños, esté lleno de felicidad, lleno de amor en sus corazones y que lo vivan en plenitud. Ese es mi mayor deseo, esos son mis deseos para ti que me estás escuchando y bueno, pues muchas felicidades, ¿no? Muchas felicidades a Carmen, a mi amiga Carmen Vargas, que hoy está de cumpleaños. Un fuerte abrazo. A ver si nos podemos ver hoy, no sé qué planes haya. Si no, pues este fin de semana, que ya es pasado mañana, para, o mañana, ¿verdad? Se puede decir, para hacer algo. Y bueno, vámonos ahora con la temperatura del día. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Vamos a darle una actualización porque esto lo tengo desde las 6 de la mañana. Tenemos una temperatura de 33 grados y sí, tenemos el cielo muy nublado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 33, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones, así que por favor abrigarse muy bien, traigan su gorros, paraguas para que no se vayan a resfriar. Para el día viernes, temperaturas máximas de 39, mínimas de 33. Con cielos soleados y despejados, hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones el día viernes. El día sábado se esperan cielos parcialmente soleados, temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 28. Para el día domingo se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 37, mínimas de 28, máximas de 37, mínimas de 28. Los 60 son la probabilidad de que caigan precipitaciones el día domingo. El próximo lunes empezaremos con temperaturas máximas de 34, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Es muy probable que esas probabilidades de lluvia se conviertan en nieve. Todavía no nos dicen, pero es muy probable porque pues muy, muy agradables las temperaturas no van a estar. Y la próxima semana les puedo adelantar que sí nos dice que va a haber un poquito de nieve el próximo jueves y el próximo sábado. Entonces veremos qué pasa, ¿no? Que cambie el pronóstico del clima. Y con esto nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy. Ahorita les digo el título porque ahorita ya no nos da tiempo de irnos a una canción. Pero nos vamos con la reflexión y ahorita regresamos. Año Nuevo. El año nuevo llegó y se va el año viejo, como la mayoría de los pensamientos y creencias que tenemos. Por nuestra mente y por nuestro corazón pasan muchas cosas de lo que no logramos y de lo que podríamos haber logrado, también de lo que logramos, así sea poco. No te sientas culpable. El sentirse culpable por lo que no lograste te hará sentir miserable por dentro, te genera solamente estrés. Y realmente lo que lograste, aún haya sido poco, no parecerá algo de lo que te sientas orgulloso. Aún si no lograste nada, recuerda que tienes otra oportunidad. Otro año con más de 300 oportunidades de lograr algo. Los sueños y las metas más preciados no se logran de la noche a la mañana, al menos que llegues a estar de pronto en el lugar correcto con la gente correcta. No te impacientes, no te sientas culpable, porque esos sentimientos negativos solamente harán que te debilites. Enfócate en lo que te motiva para lograr lo que deseas y logres conquistar tus sueños. Sentirse culpable es de humanos, pero siempre es mejor dejarnos de culpar por cosas que no pudimos lograr debido a fuerzas mayores. Muchas veces no logramos algo porque hay algo mejor que podemos lograr, o existía otra manera que en el año que está por venir podemos perfeccionar. Quiérete mucho y perdónate a ti mismo por los errores, por los fracasos del año viejo, para que continúes con una mejor perspectiva para tus siguientes intentos. Elige pensamientos positivos. Usualmente no es fácil, pero así como mantenemos pensamientos negativos, también poseemos la habilidad de mantener pensamientos positivos. Debido a que las cosas no marchan bien o como querríamos entonces, casi nos sentimos obligados a mantener pensamientos negativos, haciéndolos olvidar que cada uno de nosotros tenemos control total de nuestros pensamientos y que podemos elegir pensamientos positivos la mayor parte del tiempo o siempre, como por ejemplo, será un año excelente, este año sí lograré mis metas, a partir de hoy empiezo a tener éxito en todo lo que planeo. Llénate de entusiasmo al recibir este año nuevo. Para mucha gente es difícil entusiasmarse sin razón alguna, o es lo que pensamos, que no existe alguna razón para entusiasmarnos de pronto. Pero si empiezas a recordar los golpes de suerte o las bendiciones que llegaron a tu vida, son una forma de entusiasmarte al valorar todo eso que te llenó de entusiasmo alguna vez. Si tienes problemas para entusiasmarte sobre las que ya tienes, la forma de mantenerte motivado, lleno de entusiasmo, es recordar que mucha gente le encantaría tener lo que ya tienes o lo que has logrado. Así valoras lo que recibiste el año viejo y años anteriores. Intenta reunirte con amistades y familia. El año nuevo es mejor recibirlo rodeado de seres queridos, porque te ayudará a fortalecerte por si algo no lograste en el año viejo. Usualmente hay abrazos en el año nuevo y esos abrazos son necesarios para sentirse uno mejor, ya que dicen que los abrazos reducen la ansiedad y mejoran nuestras emociones. Haz todo lo posible para no estar solo o sola esta despedida de año. Todo ser humano necesitamos a otros seres humanos para expresarnos. Claro, nadie es perfecto. Todos tenemos defectos, pero lo importante es enfocarnos en lo mejor de cada persona y no en sus defectos. Te deseo un feliz año nuevo. Autor desconocido.

tarde, por el de la calle, por andar de loco, yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás

7:44, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. ¿Qué candidato ganaría la carrera demócrata para enfrentarse a Donald Trump? Aproximadamente un mes antes de que los demócratas de Iowa elijan a su candidato presidencial para las elecciones de este 2020, las encuestas dejan algunos cambios en el ranking de favoritos. Las salidas como la de la senadora Kamala Harris y entradas como la del exalcalde neoyorquino Michael Bloomberg son en parte responsables de las modificaciones. El ex vicepresidente Joe Biden encabeza desde abril la lista de los demócratas, según las encuestas de Real Clear Politics y la página de análisis de datos 538. Y aunque su ventaja respecto a su competidor más cercano, Bernie Sanders, se ha erosionado, aún sigue siendo significativa con 10 puntos porcentuales. Hay al menos tres razones que ayudan a explicar el éxito de Biden en las encuestas. Uno de ellos son las propias pesquisas que lo sitúan a la cabeza en algunos estados claves. Además, su larga carrera y su tendencia centrista son vistas como la mejor fórmula para derrotar a Trump. Por último y más importante, es el candidato que más apoyo afroamericano reúne. El senador por Vermont, Bernie Sanders, que en julio ocupaba la posición número 4, ahora es el segundo en la lista demócrata de favoritos. Después de un ataque al corazón que sufrió en agosto, su candidatura tomó un paradójico impulso. También jugó a su favor el apoyo explícito de la popular demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez, que le ha ayudado a convertir sus mítines en eventos multitudinarios. Otra senadora de tendencia izquierdista sigue a Bernie Sanders en el ranking de los candidatos demócratas, Elizabeth Warren, de Massachusetts, que fue preferida por lo menos desde julio y hasta el pasado octubre. Sin embargo, el escrutinio y los feroces ataques de sus rivales consiguieron desinflar las expectativas electorales de quien durante meses consiguió hacer sombra al favorito Biden. El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ha sido uno de los adversarios de Warren que con más dureza ha arremetido contra ella. Aunque Buttigieg es más joven y más centrista que la senadora, sus partidarios parecen pertenecer al mismo nicho demográfico, votantes blancos con un alto nivel de educación. Gracias en parte a su fuerte oposición a Warren, Buttigieg ha conseguido saltar del quinto puesto al cuarto y a sus 37 años se ha convertido en una de las mayores sorpresas entre las candidaturas demócratas. Actriz de Capitán América mató a su madre de una puñalada en Kansas. Molly Maxine Fitzgerald, una directora y actriz de cine que apareció en la película Capitán América The First Avenger, apuñaló fatalmente a su madre en una casa en Kansas, fue lo que dijo la policía. Fitzgerald, quien interpretó a Stargirl en la película de Marvel Studios en el 2011, fue arrestada el día martes por un cargo de asesinato en segundo grado en Olathe, donde su madre Patricia Thee Figuerla, de 68 años, había sido encontrada muerta dentro de una casa el 20 de diciembre, informó Kansas City Star. La occisa nativa de Montgomery, Texas, fue declarada muerta en la residencia por una aparente herida de arma blanca, anunció la policía el día martes. Una mujer blanca de 38 años, conocida por la víctima, fue contactada en la escena y trasladada a un hospital local con heridas leves, dijo la policía. Este caso sigue siendo investigado por el Departamento de Policía de Odette. No se proporcionaron detalles adicionales sobre el presunto asesinato y un portavoz de la policía no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios el día miércoles. La víctima estaba en el proceso de regresar al área de Kansas City después de vivir varias décadas en las afueras de Houston, dijo su hermano Gary Hunsicker. Nos sorprendió, comentó Hunsicker sobre el crimen sin dar más detalles. No importa las circunstancias, la pérdida de una hermana es de lo que se trata. El perfil de IMDb de Movado Figueroa la identifica como una directora de cine, productora y actriz que también apareció en una película del 2018 llamada Troubles Is My Business y The Loveful True en el 2014. Además, por The Crips fue nominada en el 2017 como directora de cortometraje en el Festival Internacional de Madrid y premiada en Wolfest Houston. Y una lamentable noticia, 7 personas heridas por tiroteo en Virginia Occidental. 7 personas resultaron heridas a disparos en un bar en Virginia Occidental en las primeras horas del año nuevo, informó la policía. El tiroteo ocurrió la madrugada del día miércoles en el bar Culture Hookup en Huntington, informó el jefe interino de la policía de Huntington, Ray Conroy, en un comunicado de prensa. El comunicado dijo a la policía que halló varias personas baleadas dentro y fuera del bar. Cornwell dijo que la información inicial indicaba que el tiroteo tuvo que ver con una disputa entre individuos. Según la televisora Work, se encontraron más de una decena de casquillos fuera del bar y en un estacionamiento al otro lado de la calle. Cerca de 50 personas estaban dentro del bar cuando llegó la policía. Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. La declaración no especificó la naturaleza de sus lesiones. El tiroteo sigue bajo investigación. Trump vigila las licencias de manejar para migrantes en 14 estados y ICE las utiliza para deportar. La aprobación de sendas de leyes de Nueva York y Nueva Jersey para conceder licencias de manejar a los inmigrantes indocumentados ha llevado al Departamento de Seguridad Nacional a investigar cómo contrarrestar su impacto. El secretario interino Chad Wolf ha enviado este martes un memorando a todas las secciones del Departamento de Seguridad Nacional, incluidas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Guardia Costera y la Administración de Seguridad del Transporte. Les piden que averigüen qué información suministran los departamentos de vehículos de motor en los estados en los que se permite manejar a los indocumentados y qué consecuencias tienen estas licencias, según la agencia de noticias The Associated Press. Este tipo de leyes facilitan a terroristas y criminales obtener documentos fraudulentos, ha asegurado Heather Swift, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. En total hay 14 estados con licencias para indocumentados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nueva York, Nuevo México, Nevada, Oregon, Utah, Vermont y Washington. Y también en Washington D.C. En Nueva Jersey se han aprobado una ley en ese sentido, pero aún no está en vigor. Estas leyes tienen por objeto mejorar la seguridad del tráfico, dar más oportunidades laborales y sociales a los indocumentados y reducir el número de conductores inseguros, y sus consecuencias han sido generalmente positivas. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, ha utilizado los datos estatales para detener y deportar a indocumentados. En Washington, por ejemplo, el Departamento Estatal de Licencias proporciona información casi a diario a ICE sobre indocumentados. Cuando así lo reveló una investigación periodística, el gobernador Jay Inslee ordenó detener esa práctica. la página web government.com se puso en contacto con otros estados y averiguó que al menos otros 3, Colorado, Nuevo México e Illinois, reconocieron compartir también información con ICE. Las autoridades migratorias utilizan además las bases de datos estatales de licencias de manejar en secreto y sin consentimiento, según el diario The Washington Post. La agencia federal ha examinado millones de fotografías de conductores usando un programa de reconocimiento de imágenes, según el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown. Un partido de fútbol amistoso termina en una sangrienta riña con 16 muertos en un penal mexicano. Una riña en un penal en el estado mexicano de Zacatecas dejó 16 muertos y 5 heridos la tarde de este lunes, según informaron autoridades estatales. El secretario de Seguridad Pública del estado, Ismael Camberos Hernández, informó que 15 internos habían fallecido durante una disputa con armas de fuego y uno más murió mientras recibía atención en un hospital, reportó el diario El Universal. El baño de sangre sucedió durante un partido de fútbol amistoso entre 2 grupos de reos en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas. Uno de los equipos estaba conformado por integrantes del Cártel del Golfo y el otro por miembros del Cártel de los Zetas, según reportó el diario La Jornada. La disputa habría iniciado tras un choque durante un partido de fútbol en la cancha del penal alrededor de las 4 p.m. hora local, según fuentes gubernamentales consultadas por La Jornada. Durante la subsiguiente riña, varios internos sacaron armas de fuego, algunas armas largas, mismas que dispararon. También habría reportes no confirmados de un intento de fuga. Las autoridades del penal intervinieron y varios custodios resultaron heridos e incluso algunos fallecieron sin que se haya especificado cuántos ni quiénes. Y en información deportiva, en el día 3, el América ya piensa en Jonathan Dos Santos. Primer día del año, tercero desde la final perdida. Y ya es el momento de hablar del próximo torneo del América, de la posible partida de Guido Rodríguez y su eventual relevo. Jonathan Dos Santos era el jugador en la agenda de las Águilas. El futbolista de Los Ángeles Galaxy sería la prioridad del club azul crema para cubrir la sensible baja en el medio campo si es que Guido se marcha al Betis. Sin embargo, aunque Jonah es un americanista, confesó, y su hermano juega en el club azul crema, su llegada no será sencilla, pues Dos Santos se mantiene muy feliz en la MLS, liga por la cual dejó Europa. Reportes de la prensa española señalan que aunque las Águilas harán un último esfuerzo para mantener a Guido, ya han comenzado a barajear sus posibles relevos y Jonathan es una de las grandes opciones para cubrir esa baja. Después de todo, el mismo jugador subió una imagen a sus redes sociales portando una camiseta con el nombre de su hermano Giovanni y coqueteando con el club. ¿Será que los hermanos volverán a jugar juntos como lo hicieron en Barcelona, Villarreal, el Galaxy y la selección mexicana? Bueno, el equipo ya tiene experiencia repatriando jugadores como lo hizo apenas este semestre con Guillermo Ochoa y Giovanni Dos Santos. América se espabila tras la desilusión de la final ante Rayados. La liga inicia la próxima semana. Y murió el legendario excomisionado David Stern. David Stern, quien fuera comisionado de la NBA y uno de los partícipes en la gran época de los 90 en la liga, murió este lunes, de acuerdo a un comunicado de la propia liga. El ex directivo, quien contaba con 77 años al momento de su fallecimiento, sufrió una hemorragia cerebral hace 3 semanas, lo que lo mantenía en estado crítico. Stern fue sometido a una neurocirugía de urgencia y sus familiares fueron bastante reservados durante el periodo en el que estuvo hospitalizado. El comisionado emérito, como fue nombrado en cuanto se retiró de sus funciones, dejó su puesto a Dan Silver, quien durante mucho tiempo trabajó como su colaborador. Siete de la mañana con 59 minutos. Hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir directamente a ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante este día aproveche su magnetismo y muéstrese sin reservas frente a los demás. Hoy será el centro de atención de todas las miradas. En el amor, relájese, ya que teniendo la ayuda de la luna en su signo, podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos. En la riqueza, será un buen momento para alcanzar las buenas inversiones en el ámbito profesional. Ante todo, verifique el capital con el que cuenta y luego invierta. En el bienestar, esta noche realice una salida rodeado de las personas que quiere. Encontrará la contención emocional que tanto necesita. Para el signo de Tauro, evite convertirse en su propio enemigo. Deseche lo negativo que lo persigue. Aprenda a observar los aspectos positivos en su vida y construya un futuro mejor. En el amor, se hace lo posible para comprender cuáles son las necesidades de la persona que ama. En muy poco tiempo logrará que la relación mejore. En la riqueza, algunas cuestiones profesionales podrán complicarse si es que adopta una postura rígida. Intente relajarse y verá que de a poco se van acomodando las cosas. En el bienestar, no se niegue y otórguese su ayuda espiritual a aquella persona que le ha solicitado ayuda. Con el tiempo verá reflejada la buena actitud que usted tuvo. Para el signo de Géminis, deje de tener miedo y arriesgue la decisión. Será una etapa ideal para determinar y pensar lo que más le conviene en su vida en estos momentos. En el amor, el arma más poderosa en este día será su simpatía y su comprensión. Póngala en práctica con esa persona que tanto le interesa y conquístela. En la riqueza, exponga sus condiciones de negociador y así podrá solucionar varios conflictos empleando su talento personal. En el bienestar, busque el equilibrio en su vida, evitando que el estrés y las emociones negativas lo acumulen. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que será una época ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar aislado de su entorno social, así que aproveche. En el amor, intente abandonar esa actitud negativa que tiene con su alma gemela, de lo contrario podrían sufrir algún rompimiento amoroso. En la riqueza, deberá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión que no lo tienen preocupado. No desaproveche la oportunidad, ya que tendrá todo a su favor. En el bienestar, si logra cambiar algunos malos hábitos que tiene, en muy poco tiempo se sentirá mucho mejor. Rompa con los excesos y préstele más atención a la dieta. Para el signo de Leo,

Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información muy interesante. Yo sé que para muchos padres de familia les va a ser de gran ayuda. Tal vez ustedes no tengan hijos, pero tienen sobrinos o tienen amigos que tienen hijos, y que ya sabemos que todos los niños hoy en día utilizan una tablet, utilizan pues una laptop, una computadora. Y está bien, ¿no? Cuando lo tienes que utilizar para las tareas. Hoy en día en la escuela pues ya no es lo mismo que en nuestras épocas. Uy, ya se escucha raro, ¿no? Antes escuchábamos a nuestros padres, a nuestros abuelos. En mis épocas no eran así. En nuestra época, ¿no? Y ahora pues ya parece que ya se está repitiendo estas frases, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día pues sí corren mayor riesgo, y es obvio que lo que pasa en los niños de ahora es muy diferente a generaciones anteriores. Los niños de hoy pues nacen rodeados de tecnología, nacen rodeados de dispositivos electrónicos, y pues para ellos es totalmente normal. Tal vez para nosotros pues ha sido todo un proceso, ¿no? En el que hemos visto evolucionar pues lo que es la tecnología, lo que son los smartphones, todos los dispositivos electrónicos. Y bueno, con ello vienen también problemitas, ¿no? Como cuáles, como el acoso virtual de menores. Entonces, si tú tienes niñas, tienes niños que ya utilizan la computadora, utilizan la tablet para hacer sus tareas, pues aquí te voy a dar unos consejos que te va a ayudar a prevenir el grooming o el acoso virtual de menores. Así se le llama, grooming, cuando hay acoso virtual a menores. De hecho, obviamente, todo esto también es vigilado por policías, aunque uno no lo vea o no lo crea. Sí, o sea, a veces los policías se disfrazan de, obviamente, de menores. No es que se disfracen, sino que hacen usuarios para atraer, para pescar a esta gente, ¿no? Estos acosadores. Y bueno, el acoso virtual tiene incidencia real en salud de los menores y en su desenvolvimiento social y académico. Como padre, tu deber es protegerlos de todas las amenazas del mundo. Por eso estos consejos te van a ayudar a prevenir el grooming. Y bueno, ¿cuáles son los consejitos? El primero, hay que configurar la privacidad del perfil. Según Faros, es necesario que configures los perfiles sociales de tus hijos para que no todas las personas puedan enviar solicitudes. Y así tú los puedas proteger de acosadores virtuales. Es lo principal, ¿no? Yo creo que si le vas a poner una computadora a tus hijos, tú tienes que tener el control de esa computadora, no tus hijos, ¿ok? Por más de que digan tus hijos, no, tú no sabes nada, yo sí sé porque a mí me enseñaron la escuela, pues tú te tomas unas clasecitas o le dices a alguna amiga o algún amigo que sepa que te configure todo esto antes de ponerle un dispositivo electrónico a tu hijo, ¿ok? Número dos, configura la privacidad de las publicaciones. Hay que configurar también los ajustes de las publicaciones en torno a quién puede ver el contenido de tus hijos. Haz las modificaciones de manera que solo los contactos puedan visualizar las actualizaciones y no público. Hoy en día, pues, mucha gente pues abre una cuenta de Facebook, abre otra red social y de repente pues ya todo lo que publican es público, lo puede ver toda la gente, ¿no? Número 3, imparte el valor del respeto. Inculca a tus hijos la importancia de que exijan respeto de conocidos y desconocidos por igual. Así que de esta manera pues no puedan ser objeto del acoso en las redes sociales. Número 4, regula las horas de las redes sociales. Entre menos horas pasen tus hijos en la red, menos serán las probabilidades de que sean víctimas de grooming. Además, esto va a evitar que desarrollen una posible adicción al internet. Ya saben que todo lo que es ocio y que pues, te genera diversión se vuelve adictivo. Entonces hay que estar atentos a eso, ¿no? No aceptar a desconocidos en las redes sociales. Aceptar a desconocidos en las redes sociales es muy, muy, pero muy mala idea. Y este es un hecho que debes enfatizar en tus hijos para que no cometan este error que los puedes hacer susceptibles al grooming. Número 6, mantén el equipo seguro. Analiza el equipo constantemente en búsqueda de software malintencionado. Y nunca desactives los antivirus ni los escudos cuando tus hijos estén en el equipo. El siguiente es diseñar contraseñas complejas o crear contraseñas complejas, o sea, difíciles. Promueve a tu hijo a diseñar y respaldar contraseñas ingeniosas que impidan que los acosadores virtuales accedan a la computadora y a sus perfiles de redes sociales. Número 8, no publicar fotos sensibles. Subir a las redes sociales fotos comprometedoras puede atraer a personas indeseadas. Así que hay que vigilar muy bien qué contenido están subiendo tus hijos a la red social. Y por último, supervisa la actividad en las redes sociales. No te alejes mucho de tus hijos cuando ellos estén en las redes sociales, de manera que tú puedas abordar al instante todo incidente relacionado con el acoso virtual o con el grooming. El grooming es un problema real, es un problema que amerita soluciones reales y certeras para que eviten que los menores pasen un mal rato. Y bueno, esos son los consejos que están orientados a diseñar dichas soluciones. Espero que los pongan en práctica y pues tampoco se alarmen mucho. Nada más pues tengan precaución más que nada, ¿no? Y con esos consejos pueden prevenir el grooming o el acoso virtual de los menores. Y en otra información de tecnología, los genes son terribles indicadores para predecir la salud de las personas según un nuevo estudio. Un nuevo estudio publicado este mes es el último en sugerir que la mayoría del tiempo nuestros genes no son buenos indicadores para predecir nuestra salud. El estudio que fue publicado en PLOS ONE examina la ciencia relacionada con los estudios de asociación del genoma completo, y estos estudios analizan los genes de miles y en ciertos casos millones de personas a la vez para poder ver si algunas de nuestras variaciones más comunes, conocidas como los polimorfismos de un solo nucleótido, están relacionadas con la aparición de una nueva enfermedad médica. Muchos SNPs o marcadores genéticos se han identificado como factores de riesgo para ciertas enfermedades y aspectos de nuestra humanidad, pero como ha informado Gizmodo, nuestra genética solo suele tener un pequeño papel en por qué una persona desarrolla algo, por ejemplo como la diabetes tipo 2 o una enfermedad del corazón, y es mucho más importante nuestro entorno y nuestros hábitos. ¡Venga ahí! Escuchen muy bien, así que no crean que porque su familia, sus papás, sus abuelos tuvieron, por ejemplo, diabetes o cáncer, ustedes lo van a tener. Hay una probabilidad, pero es mínima. Entonces, ¿qué es lo que llega a desarrollar o a complicar las enfermedades? Pues nuestro entorno, nuestros hábitos, o sea, cómo estamos viviendo nuestro día a día. Si estamos llenos en lugares de que hay mucha contaminación y estás expuesto a químicos, y todo eso obviamente te va a generar pues consecuencias para tu salud, o si te estás alimentando mal, o si no haces actividad física. Todo eso cuenta muchísimo para que tú puedas prevenir ciertas enfermedades. Y bueno, pues los autores detrás de este nuevo estudio querían cuantificar cómo influye la genética en la salud, y también querían averiguar si esta influencia se compara con otros marcadores e indicadores de salud, como las proteínas en nuestra sangre o nuestro metabolismo. Y de hecho crearon un modelo que puede analizar datos públicos de más de 500 GWAS que fueron cubriendo más de 200 enfermedades médicas. Algunas enfermedades, como la enfermedad de Crohn, fueron seriamente impactadas por la genética, de acuerdo con su modelo, y en ese caso los genes estaban asociados con hasta un 50% de riesgo de una persona para desarrollar la enfermedad. Pero en general los investigadores encontraron que estos marcadores tenían poco poder predictivo aun cuando estaban combinados. Entonces, dicho de forma simple, para que entendamos mejor, ¿no? El ADN no es tu destino, ¿ok? Y los SNPs no son indicadores fiables para predecir enfermedades. Aún así te digas, no, pues te hicimos estudios y tienes la probabilidad de que te pase esto, Alzheimer prematuro, o diabetes, o cáncer, o esto o lo otro, o la enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Y pues eso lo dijo David Witcher, un biólogo e investigador de la Universidad de Alberta en Canadá, en una declaración pública por la universidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es tu destino lo que te dice el ADN y los SNPs no son indicadores fiables para predecir enfermedades. Y que la mayoría de las enfermedades, incluyendo muchos cánceres, diabetes o la enfermedad de Alzheimer, tienen una contribución genética de entre el 5 y el 10% en el mejor escenario. Así que tienes un 90% para modificar todo, pues todo esto y revertirlo. ¿Cómo? Gracias a tus hábitos y a tu buena alimentación, buenos hábitos. Entonces, eso sí, no significa que no hay valor en seguir investigando la conexión en nuestra salud y los genes, sino que se está descubriendo que hay nuevas causas genéticas importantes relacionadas con varias enfermedades todo el tiempo, y en el futuro es más probable que se pueda entender cómo los genes interactúan con factores de estilo de vida como la dieta y el entorno. Pero por ahora hay que permanecer escépticos de empresas que inventan vender, por ejemplo, un horóscopo genético de tu futuro basado en estos marcadores. Así que, pues, mucha atención. No sé cómo se dice cómo es la palabra. Cuando te pones un pensamiento y lo refuerzas y tienes miedo. Oh, se me fue la palabra ahorita me acuerdo, ¿no? Pero bueno. No la puedo decir. No la puedo recordar. Qué bárbaro. ¿Cuál es la palabra? No, no la recuerdo. Bueno, ahorita vendrá, ¿no? Pero pues así. No tengas miedo. Y pues eso es lo que nos dice el estudio, ¿no? Tú puedes revertir cualquier cosa que te digan por estudios y que te digas, tienes la probabilidad por tus genes, esto y lo otro. No es así, esa no es la realidad. Y bueno, ya se llegó el momento del tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos en tan solo unos segunditos más. Ok, ya vino la palabra, llegó en este momento. No te sugestiones, ok, esa era la palabra que quería decir. Y pues no se sugestionen con nada. Ahora sí nos vamos con el tema del día y ahorita regresamos. Y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 35 minutos. La callada respuesta en este apartado número 4 del capítulo 27, donde habla sobre la curación del sueño, nos habla de los problemas, de cómo cuando tenemos un conflicto, pues tratamos de resolverlo, ¿no? Tenemos un problema y tratamos de resolverlo. Y mientras nuestra mente haga una pregunta y obtenga una respuesta o varias respuestas, ahí ya nos dice que realmente esa no es la respuesta. Obviamente todas las preguntas que se hacen en este mundo real no son realmente preguntas, sino son una manera de ver las cosas en otra forma de verlo, es decir, ok, es mi punto de vista, ¿no? No es realmente una respuesta. Y mientras tengamos un conflicto y nosotros digamos, ay, ¿cómo voy a resolver este conflicto? ¿Cómo voy a resolver el problema? Ah, pues tal vez lo puedo hacer así, ya está. O mientras tengamos preguntas que vengan a través del odio, igual no vas a obtener la respuesta verdadera, ¿no? Mientras uno esté enojado y esté cuestionando tal vez lo que está viviendo o está cuestionándole a una persona en específico, pues tampoco obviamente va a obtener las respuestas. Todo esto pues nos hace ir en un círculo del cual no va a haber una salida. La realidad es que las respuestas que nos inspiran paz, esas que vienen realmente en el instante santo, esas que vienen realmente de la quietud, esas son las reales. Esa es la respuesta real a la solución de un conflicto o de un problema. Por eso se llama la callada respuesta. No podemos obtener una respuesta si nuestra mente está pues bailando, chillando, cantando, gritando, no se puede obtener una respuesta ahí o una solución. Entonces, aquí se nos recuerda también que mientras hagamos preguntas y queramos automáticamente la respuesta, pues no la encontraremos. Mientras también haya juicios, no encontraremos una respuesta. La respuesta carece. Bueno, la pregunta carece de respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa al mismo tiempo que se hace una pregunta cuando tú esperas una respuesta. Por eso les digo, es como un círculo vicioso, ¿no? Y solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta, y de ahí realmente puedes obtener el significado de esta pregunta. Es muy importante que estamos iniciando el nuevo año, ¿no? Y que pues pongamos en práctica todo lo aprendido, todo lo escuchado, todas estas lecciones, y pues no dejarnos llevar por los impulsos, no dejarnos llevar por los problemas, entre comillas. Ya sabemos que si hay un problema, ya sea en tu trabajo, en el transcurso de tu día, hay un conflicto que tú creas decir, es un conflicto, ¿cómo lo voy a manejar? Pues te tomes unos segundos para inhalar y exhalar y realmente concentrarte en este instante presente. ¿Por qué? Porque en el instante presente es donde está el instante santo, y en el instante santo es donde realmente puedes plantear honestamente una pregunta honesta, y de ahí te va a venir el significado de esa pregunta. Ahí vas a obtener la verdadera respuesta, ¿no? Y de ahí vas a poder tú separar tus deseos de la respuesta. Deseos que a nosotros nos gustaría que fueran la realidad, ¿no? Según nuestro ego. Es cuando decimos, ok, quiero respuestas, pero me gustaría que las respuestas sean así, y que vengan de esta manera, y que me las sigan de esta manera. Eso es un deseo en nosotros, un deseo del ego, un deseo de obtener lo que nosotros deseamos o queremos en un futuro, o queremos o deseamos y que no lo tenemos en este momento, ¿no? Entonces la respuesta se ofrece en todas partes, pero se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no te va a exigir sacrificios, no te va a decir, ahora tienes que dejar esto que más amas. ¿Por qué? Porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio, o sea, las preguntas que hace el ego, y no si el sacrificio tiene sentido o no. Entonces, a menos que la respuesta indique a quién, no se reconocerá ni será escuchada, y de este modo la pregunta va a seguir ahí pues como incógnita una y otra vez, haciendo la pregunta constantemente. ¿Por qué? Porque no se ha contestado, ¿no? Y en el instante santo obviamente se contesta, te da la respuesta, tu mente lo comprende, lo puede escuchar. No está implícita en tu forma de verlo, ¿no? O en tu punto de vista, ¿no? Te ofrece algo nuevo, te ofrece algo distinto. Entonces, si vas a resolver un problema en este mundo en el que tú has excluido la solución, pues ve a este instante santo, plantea honestamente la pregunta y obtén ahí la respuesta. Ahí se te dará las respuestas que el mundo ofrece, no hacen sino suscitar otra pregunta, y en el instante santo pues obviamente llevas la pregunta y te da la respuesta, recibes la respuesta que fue formulada expresamente para ti. Entonces, hoy vamos a recordar sobre todo el apartado, ¿no? El tema del apartado, la callada respuesta. Ahí en esta callada respuesta, ahí es donde vamos a estar dentro del instante santo, ahí es donde vamos a plantearnos honestamente una pregunta y obtener una respuesta. Si tú crees que te dieron varias respuestas, entonces no estás realmente haciendo la pregunta honestamente, no estás en ese instante santo, estás en querer cumplir deseos, y recuerden que los deseos es realmente algo que deseas en otro momento, porque según tú no lo tienes en este instante. Entonces ahí está, pues está muy claro, y está muy claro cuando tú quieras o sientas que tienes ahí algún deseo, o estás rechazando lo que ahorita tienes, pues no será la respuesta correcta. Vamos a irnos con vamos a irnos con la lección del día de hoy. Vamos a continuar como nos quedamos el año pasado y ya posteriormente yo creo que vamos a continuar con un cuarto repaso. ¿Qué les parece? Hoy vámonos a la lección 288, que es en la que nos quedamos antes de irnos de vacaciones. Y la lección del día de hoy nos dice que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Es parte de la oración. Y nos dice así: este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. No puedo llegar hasta ti sin mi hermano. Y para conocer mi fuente, tengo primero que reconocer lo que tú creaste uno conmigo. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. Sus pecados están en el pasado junto con los míos. Y me he salvado porque el pasado ya pasó. No permitas que lo siga abrigando en mi corazón, pues me desviará del camino que me lleva a ti. Mi hermano es mi salvador. No dejes que ataque al salvador que tú me has dado. Por el contrario, déjame honrar a aquel que lleva tu nombre, para así poder recordar que es el mío también. Perdóname hoy y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser menos santo que yo y tú no puedes ser más santo que él. Bueno, pues aquí está muy claro. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Otra invitación, porque si tú tienes algún problema con alguna persona en específico o con personas en específico, pues ahí está la solución. Olvídate del pasado de tu hermano y ¿qué va a quedar? Va a quedar el instante presente. En el instante presente no hay conflicto. En el instante presente hay perdón, hay amor y lo puedes ver así, lo puedes contemplar. Va para todo, va para los amigos, va para la familia, va para tu pasado, va para el trabajo, ¿no? A veces es donde uno pues puede descargar más tal vez ciertos problemas, ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque no se cree tan cercano a la otra persona. Se piensa que es nada más un compañero y no, es una oportunidad de ver a tu hermano ahí en ese compañero o ahí en esa persona que te encuentras en el camión o que te encuentras en el tren o que te encuentras en el avión, donde te encuentres, ¿no? Es una oportunidad de ver que ahí no se encuentra el pasado de tu hermano. Es más, tal vez conociste o conozcas ahorita a alguien y de entrada dices, no me cayó, ¿no? Y tal vez en unas horas más lo vuelves a ver, ya tienes un pasado de él, ¿no? De lo que tú le proyectaste. Pero si reconoces que no existe un pasado en tu hermano, pues no existe ningún problema. De esta manera nos perdonamos y sabrás que al perdonarnos, al perdonar a tu hermano, ahí encontrarás la luz de la santidad. ¿Por qué? Porque como nos dice al final de este apartado, tu hermano, él no puede ser menos santo que yo y tú no puedes ser más santo que él. Con esto finalizamos el tema, nos damos una pequeña pausa y ahorita regresamos. Thank you. 8:52, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy estaba entre cuál elegía de las opciones que tengo. Muchas de las recetas que les he compartido en el transcurso de todos estos años, tal vez algunas han sido repetidas, trato de no repetirlas, pero pues es casi imposible, ¿no? Ya llevamos varios años pues diciendo recetas de salud, diciendo reflexiones, así que ustedes se pueden dar cuenta, pero espero que esta recetita les ayude a cada uno de ustedes. Quería darles las recetas para bajar de peso, porque yo sé que muchos de sus propósitos son bajar de peso, ¿verdad? Pero pues si ese es el propósito, recuerden que ahí pueden encontrar las recetas en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí ustedes lo pueden encontrar y pueden pues compartirlas y hacerlas, obviamente, ¿no? Me están diciendo que me están escuchando y de repente se cae la internet, se cae el servicio. Así ya entré yo también al celular. Por el momento aquí yo me sigo escuchando normalmente. Sí, se cayó una vez el streaming y ya volvió a ponerse. Entonces, si se cae, nada más vuelven a dar refresh. A veces hay problemas con el streaming, con el servicio, con el servidor de ellos, los que nos a los que les estamos pagando por el streaming, así que pues ahí no podemos tener el control nosotros. Sí podemos decirles que estamos teniendo problemas, pero pues imagínense, somos uno de miles de millones de clientes. Entonces, pues nada más, no se me desesperen y nada más denle un refresh. Si están con el celular, ahí denle un refresh y listo, ¿ok? La receta que les traje el día de hoy es para el páncreas. Es para desintoxicarlo, es para prevenir infecciones, es para... también para prevenir enfermedades pues crónicas, como lo es el cáncer de páncreas. Este es preventivo y hoy en día pues se escucha mucho, ¿no?, esta palabra que pues mucha gente no quiere escuchar. Yo lo que les quiero decir es de que lo pueden prevenir y si lo tienen también pueden salir de ellos. No piensen que ya es una enfermedad que nos va a llevar a todos cuando escuchamos esa enfermedad. No. Hay que tener la fe y decir, ok, esto pues es como una gripe y de la gripe se sale, ¿verdad? Tienen la certeza uno de que la gripe se sale. Así tengan la certeza de que cualquier enfermedad, por más crónica o letal que te haya dicho el médico que tengas, tú puedes salir de ella, ¿ok? Tú tienes esa fuerza que viene desde tu espíritu, no viene de tu cuerpo, porque el cuerpo a veces uno no confía, ¿no? Aunque el libro ya nos ha dicho muchas veces, ¿no?, la naturaleza de tu cuerpo está completamente sano, pero si aún así uno no entiende esto, pues nada más recuerden que el espíritu es totalmente sano, totalmente perfecto y te puede sanar completamente, ¿ok? Y bueno, estos remedios son para el cáncer de páncreas, son preventivos, nuevamente les recuerdo, les recalco, preventivos. Si ustedes o un familiar, un ser querido tiene cáncer de páncreas, antes de darle este remedio, pues asegúrense, ¿no?, de que lo puedan tomar, que lo consulten con el médico. La frecuencia del cáncer de páncreas va en aumento en todo el mundo durante los países desarrollados. Es el cuarto o el quinto tumor que causa más muertes por cáncer en general y es el segundo más frecuente en el aparato digestivo tras el del colon. Se trata de un tumor muy agresivo que se desarrolla por la degeneración maligna de las células pancreáticas. Predomina en los varones entre los 50 y los 60 años de edad, aunque su incidencia entre las mujeres también se está incrementando y se han propuesto diversos factores predisponentes o desencadenantes de ese tipo de tumor. Si bien la relación de estos no es muy clara, en ocasiones o incluso es controvertida, algunos de sus factores podrían ser los siguientes: el tabaco, el café y el alcohol, la pancreatitis crónica y diabetes mellitus de larga evolución. También predomina en la raza afroamericana, exposición industrial al petróleo y sus derivados, para todos los que trabajan en este tipo de fábricas. También los que tienen dietas que son ricas en grasas y carne, que consumen mucha carne, mucha grasa. Predisposición genética o hereditaria, ya hablamos de eso, ¿verdad? Así que no se me asusten en esto. El cuadro clínico del cáncer del páncreas es muy inespecífico, lo que implica que la mayoría de los pacientes son diagnosticados cuando la enfermedad ya está muy avanzada. De hecho, los síntomas que aparecen son como consecuencia de la afectación de otros órganos vecinos y no tanto por la suya propia. Según la localización del tumor, se puede dividir en cáncer de cabeza de páncreas, que aproximadamente es un 75% del total, cáncer del cuerpo del páncreas, que es un 10% del total, y el cáncer de la cola del páncreas, que es un 5% del total. El resto corresponde a tumores extendidos por toda la glándula o alrededor de la misma, y se denominan tumores periampulares, a los que se sitúan alrededor de la cabeza del páncreas con una sintomatología similar, aunque no procedan de la propia glándula, sino de estructuras cercanas al duodeno o al colédoco y también pues otras. Los síntomas principales del páncreas, del cáncer del páncreas, son el dolor abdominal, que normalmente se localiza en la franja superior del mismo donde tienes el páncreas y está irradiado desde el epigastrio central hacia los flancos y en ocasiones hacia la espalda. Empieza a doler hasta la espalda. Es un dolor similar al pancreatitis crónica y a veces intermitente, o sea que viene y va, viene y va, viene y va, y que puede ser muy angustiante. Puede empeorar con las comidas y mejorar con determinadas posturas como la flexión del tronco. Otro de los síntomas puede ser la ictericia, comezón, orina oscura y heces blanquecinas, y todo ello está en relación con la obstrucción de la vía biliar por la masa tumoral y más invasiva. Y todos estos síntomas avanzan a medida que progresa la enfermedad, por eso es muy importante que pues estén checando todos ustedes, ¿no? También puede ser otra de los síntomas pérdida de peso, cansancio, náuseas, vómitos, anorexia, o sea, falta de apetito, saciedad precoz, flatulencia, diarrea con expulsión de grasa como consecuencia de la obstrucción del conducto de salida de las enzimas hepáticas. En ocasiones aparece un verdadero pánico a la comida por el dolor y la dificultad que provoca la digestión. Diabetes de instauración repentina sin antecedentes previos de la enfermedad. Tromboflebitis sin causa inexplicable que pueda preceder en ocasiones al resto de los síntomas. Puede ocasionar depresión, cambios de conducta. Y bueno, son muchos los síntomas. La bilirrubina, también elevación de la bilirrubina. Pueden ser varios síntomas. Los que les di son los más notorios. Entonces, si tú tienes, esperemos que no, o si algún ser querido tiene, pues es importante obviamente estar con el medicamento que el médico te señaló. Y si quieres prevenirlo, pues aquí están estos remedios. Y también, si ya lo tienes, también puedes consultar con tu médico para ver si puedes consumir estos remedios. Por lo general no hacen daño, pero igual no, sería cuestión. También, si a ti te cae mal alguno de los ingredientes que yo te voy a dar, pues evítalos, ¿no? Por eso te voy a dar varias opciones, te voy a estar trayendo recetitas durante, bueno, hoy, mañana y la próxima semana, ¿ok? Y como les digo, no se me asuste, yo sé que, pues obviamente, cuando uno padece ese tipo de enfermedad, pues es muy dolorosa, ¿no? Pero tengan mucha fe, mucha fuerza de su espíritu, confíen en Dios y pues hay que salir, ¿no? Salir de esto. A veces la vida, ¿no? Así es como se nos presenta y a veces tenemos cosas, ¿no? Para disfrutar y decir estoy muy sano, y habrá otros momentos en los que dices no, pues no me siento tan sano, y pues, pero hay que vivir esta experiencia y tener siempre la fe hasta el final, tener la fe de que tú vas a salir adelante, ¿ok? Y así Dios decide, pues, que no vamos a estar aquí en cualquier otro momento. Me incluyo porque a todos hemos vivido situaciones, ¿no? Hemos tenido un ser querido. Yo en lo personal tuve a una persona muy cercana a mí, muy, muy, muy cercana a mí, que padeció de cáncer. Entonces, sé lo que viene con el cáncer, ¿no? Sé el sufrimiento de la familia, sé el dolor de la persona que lo sufre, y pues por eso les digo que tengan mucha fe hasta el final, no se den por vencidos, no se den por vencidas, vivan esa experiencia, pero vívanla con mucha fe, con mucha fuerza en Dios, con mucha fuerza en tu Dios, en la Virgen, en los ángeles, en los santos, con todo lo que tú te quieras poner en tu vida, ponlo ahí y ponlo en mano de Dios, y vas a ver que si esa enfermedad se convierte en una transformación para ti, la vas a vivir. Y si Dios decide que así la tenías que vivir para después estar con Él, pues también vívela así, ¿no? Pero por el momento hay que prevenir, hay que tener mucha fe, mucha fuerza de voluntad. Mucha fuerza de voluntad me refiero a que siempre tengas esa fuerza de decir yo voy a salir adelante y voy a darle la cara a lo que la vida me está dando. Y eso va para todo, ¿no? No solamente para enfermedades, sino para situaciones que tal vez ocasionan mucho estrés, sino para situaciones en las que dices tú ya no hallo la puerta, no sé cómo hacerle. Ten mucha fe y mucha fuerza en Dios. Y bueno, el primer remedio para el cáncer del páncreas: consumir brócoli en ensaladas y jugos a diarios. El brócoli. Así que pongan en su lista brócoli para este año, ¿no? Vamos a comer mucho brócoli. ¿Por qué? Porque según estudios, los fitoquímicos presentes en los brotes de brócoli pueden ayudar en la lucha contra las células cancerosas, especialmente las células cancerosas del hígado y del páncreas. Y eso también puede comportarse como antioxidantes y por lo tanto también puede ayudar en la desintoxicación de la sangre. Así que ya sabes, previenes el cáncer de páncreas. Si ya fuiste diagnosticado, no tengas miedo y a consumir, a cambiar todos tus hábitos. Mucha gente cuando sufre de cáncer se da cuenta, ¿no?, de la alimentación, y por lo general la alimentación es muy mala la que se estaba llevando. Entonces es cuestión de cambiar los hábitos y cambiar la alimentación sana, saludable, comer más frutas, más verduras y subir tus defensas. Eso es lo más importante para combatir esta enfermedad y para que desaparezca de tu vida. Entonces, como te digo, previenes y combates el cáncer de páncreas. Te ayuda a aumentar las defensas, desintoxicas la sangre y pues es una fuente de antioxidantes para tu organismo. Súper fácil, súper sencilla, es a comer ensalada de brócoli y lo puedes agregar también en jugos, el brócoli, ¿ok? Totalmente limpio y desinfectado. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Año Nuevo. Thank you.

9:13, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves de regreso en este año 2020. Les deseo que pasen un excelente día. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos, por escuchar las grabaciones, por estar aquí con nosotros y por estar pues aquí presentes, ¿no? En esta maravillosa vida que Dios nos está regalando en este momento. Les deseo que todos sus sueños, todas sus metas, todos sus objetivos se cumplan sin estrés, sin angustia, sin el ¡ay, tengo que hacer muchas cosas! No, quítense toda esa carga y disfruten. Si tienen metas, disfrútenlas, háganlas, pero disfrutándolo sin estrés. Si se pone muy estresante el asunto, pues quítenla de ahí de su lista, ¿no? No es necesario. Lo único necesario en esta vida es estar pues aquí, dichosos, en plenitud, felices, contentos, con mucho amor, con mucha paz. Eso es lo necesario nada más en este momento en nuestras vidas. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte a las 7 de la noche. También los invito a que sintonicen el programa de Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet a las 6 de la tarde. Y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Me extendí un poquito en el programa, pero bueno, ahora sí ya me despido. Feliz año nuevo a cada uno de ustedes, feliz Navidad porque pues no estuvimos en la Navidad. Espero que todos lo hayan pasado genial, que hayan tenido un excelente inicio de año. Si no lo tienen ese excelente inicio de año, cambien la perspectiva y verán cómo sí tienen un excelente inicio de año. Bueno, los amo y feliz día. Y recuerden mantenerse en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.